Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio. Y hoy me acompaña un comicazo, bueno, el primer cómico que vino al primer episodio de Enseñando los Dientes. Lo he invitado porque además has tenido una semanita bien movidita con esto del pacto de la izquierda, porque ha estado mostrando sus partes íntimas ahí en Cadena Ser en YouTube en hora veintipico. Estoy hablando del gran Fernando Moraño. Hola, Dianela. Es un placer que me invites aquí. Tenía muchas ganas porque no nos habíamos visto desde la primera vez. ¿Eh? Y nada, vine a abrir el programa y vengo a cerrarlo. No, por favor, no, no digas eso. Qué mal, ay, ¿cómo es? Mal agüero, ¿cómo es? Pájaro de mal Pájaro de agüero. mal agüero. No seas pájaro de mal agüero. Bueno, estuviste mostrando tus huevillos ahí en Cadena Ser. Mi pregunta es, Fernando, ¿estás dispuesto a enseñar los dientes? Sí, pero si no me los partes, ¿eh? Bueno, Porque ganas de... está utilizando la intimidación. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, hay gente que nos está escuchando y no lo sabe, pero es que Fernando Moraño es cómico y también es mi pareja. Sí, soy tu pareja y tú no eres mi pareja. No, yo sí soy su pareja. A ver, explico. No somos pareja cómica, somos pareja de personal, o sea, follamos y todo. Bueno, Bueno. cada vez menos, o sea, al principio sí, cuando estábamos Bueno, lo comenzando. raro sería que fuese al revés, ¿no? Que al ¿Crees? principio lo follásemos y con los años más, o sea, ¿Te imaginas? Sería eso es rarísimo. lo anormal. Bueno, el amor va mermando, eso es normal. ¿Cómo que va mermando? ¿Qué estás diciendo? Ah, se va enterando Mermando Moraño. ahora. Pero, Bueno, mi amor no ha mermado. porque yo soy más guay cada día, tú cada vez vas decayendo. Entonces, por eso sucede lo que sucede. Yo sí que voy decayendo, la verdad. Pero te sigo admirando como compañero cómico. Porque me conociste en el pasado, pero ese ya no volverá. Sí, sí volverá. No, no. No, no va a volver nunca porque vas a tener otra madurez. Es verdad. Otra más. Y bastante. Estás muy maduro. Esos huevitos ya son de un señor maduro. Sí, porque otra adolescencia ya no me puedo permitir. Y yo tampoco me la quiero aguantar. O sea, Fernando, el adolescente debe ser terrible. Sí, bueno, todos y adolescentes somos indeseables. A ver si ahora voy a llevar yo aquí la palma también. Sí, bueno, y nos salían espinillas y todo era mal, no teníamos A dinero. mí me siguen saliendo espinillas y sigo sin tener dinero. Seguimos estando en la misma situación, o sea, es un adolescente encerrado en el cuerpo de un señor mayor. Exactamente. Soy un adolescente que se ha hecho viejo. Bueno, Fernando, Un drama. puedes enseñar los dientes con tranquilidad. Yo solamente te voy a partir los dientes después del podcast, si no queda bien. Vale, O sea, perfecto. que tienes que dar todo por el todo y ser el más gracioso del mundo, o si no, He de decir van a haber problemas. que llevo mucho implante. O sea que en ese sentido soy un poco como Pamela Anderson. ¿Pamela Anderson lleva implantes de diente o...? No, de tetas, Ah, pero que bueno. yo los llevo en los dientes. O sea que mis dientes son operados. Sí, pero no son tan guapos como las tetas de Pamela Anderson. Bueno, habrá que verlo. Habrá que verlo. No sé. Pues nada, vamos para La allá. gente no puede juzgar porque no ha visto mis dientes, pero yo creo que están a la altura de la teta de Pamela Anderson o del pene postizo de un hombre trans, una mujer trans. Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Nadie lo sabe, o sea, estamos fabulando. Pues vamos para allá, ¿eh? Hola Fernando, bienvenido. Hombre. Gracias por estar aquí de manera voluntaria. Sí, estoy encantadísimo, de verdad. La verdad, vamos a decirlo, me estás haciendo un favor. Te haría, de hecho, varios a lo largo de mi vida. Pues estuve actuando en Milano hace una semana y no he podido ir a los estudios, así que... Perdona, que no pude estar en los estudios porque estuve en Milano. Esta es la nueva Diana Padrón, ¿eh? Eso soy yo. Ya vaya que se me queda pequeña. Yo en Milán, ahora mismo. Bueno, pero en Milano estuve actuando en un centro social que se parecía mucho al de Entrevías. Ah, bueno. Muy bonito. Además, los centros sociales de las capitales europeas, pisas. Esa es la nueva Diana Padrón. Esa es la nueva Dinero Padrón. Bueno, no pude ir a los estudios, entonces me he ido, le he pedido el favor a Fernando, que lo tengo a la mano, que lo tengo cerca, y le he dicho, mira, aquí en casa grabamos. Y se acaba de tirar un pedo y no sé si eso queda guardado. Mira, he visto como que No, salió no. la vibración. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué Yo fuerte! no he metido ningún pedo. ¿Será alguna turbulencia Bueno, de... sí, tenemos la ventana abierta Yo no. porque hay calor. Hay calor, al fin esta semana está haciendo calor, es decir, que el jueves vamos a estar en la terraza de Entrevías actuando Sí. y va a haber un maratón del bueno. Va a haber un maratón de cómicos, no en el sentido de que les obliguemos a someterse a esfuerzos cardio. O sea, que vamos a hacer mucho porque tuvimos ya 3 semanas de cancelación por lluvia y entonces, bueno, se nos acumuló el talento y vamos a estar ahí un montón de cómicos buenísimos. A lo que se puede escuchar al fondo es que está pasando el camión de la basura, yo creo que es, o el Sí. autobús. Bueno, en fin, que viene Alex El Salaberry. autobús de la basura. Que lleva la basura de unos barrios a otros. Sula en nocturno, cuando nos lleva todos borrachos, ¿no? Y después, mira, vivo en Usera, pero hay que tirar la basura en el barrio de Salamanca. Y te coges el autobús de la basura Eso está y lo buenísimo, tiras ¿te en el... imaginas? Eso mola como concepto. Bueno, en fin, que estoy aquí con Fernando que me está echando un cable. Muchísimas gracias por este favorazo. No me ha quedado otra vez. Bueno, es que además lo amenacé de que iba a estarle molestando toda la semana y haciéndole la vida Sí. imposible toda la semana Toda la hasta que vida. se me pasara. Pero bueno, ya está. Está aquí. Sí. Para los que no lo conozcan, él está en Hora 20 y Pico, está haciendo guión de comedia política y está ahí participando en los sketches como colaborador con Héctor de Miguel. Y bueno, y está haciendo bolos por allí. Esta semana se va a ir a Galicia, va a estar en el Bermeu, va a estar también en el Trasno, En en Allariz, Allariz. ¿y en Rivadavia o Sí, Ribadeo? no, Rivadavia. Rivadavia. Los dos sitios preciosos y hermosos, o sea, que tienen que ir si están por Galicia. O si conocen gente en Galicia, tienen que decirle, yo te voy a llevar. Ella se viene conmigo, pero vamos, que no te creas que es una gran esclavitud, ¿eh? Vamos a estar en una casa en el paraíso, Con rodeados de perritos animales. y No. gatitos, En gallinas. mitad del campo en Orense, en un lugar precioso, idílico, con comida hecha a mano, Sí, 100% ecológica. espectacular. Huevos de verdad, además. Bueno, Impresionante. los tuyos también son huevos Sí, de los míos, verdad, esos huevos son están, ecológicos. los míos también son ecológicos. Bueno, Fernando, No dañan la atmósfera, ya no tengo tanto ¿quieres contar alcance. un poquito algo de tu vida cómica a la gente o ya da Pero igual si que ya me conocen. vayan al capítulo 1 Claro. y entonces ya luego vienen y venimos a jugar directamente? Del capítulo 1 ahora han cambiado cosas, Sí, ¿no? claro, además es muy interesante porque en el capítulo 1 dijiste que no ibas a trabajar más de guión porque tú creías que no te iban a contratar más nunca. Sí. Y ahora estás trabajando de guión. Bueno, me contrataron varias veces. Estuve con Susi Caramelo 2 temporadas y con Luis Álvaro. Y ahora estoy en Hora 20 y Pico, en un podcast de YouTube de 15 minutos, donde hacemos una comedia con el foco puesto en la actualidad política, que tiene con profundidad, que es comedia para consumo de personas conscientes, de personas adultas, y que además es jodidamente divertido. Y estoy levantándome a las 9 de la mañana para trabajar en un programa de guionista y de colaborador. Que eso es algo que antes con lo que me habían regateado y me habían engañado. Pero trabajo desde casa, o sea que no he incumplido mi promesa. Yo dije que aceptaría cualquier trabajo que se adaptase a mis necesidades básicas. Y la más importante para mí era no pasarme el puto día en la oficina. Bueno, pero se volteó la tortilla y al final la vida te dio como un golpe en la cabeza porque Para de agredirme. que tú estabas diciendo una cosa y no se ha cumplido. Luego dijiste que mi podcast que no iba a llegar a nada. Dijiste que y cuando le dije, bueno, a lo mejor me trabajas un día a mí de guionista, así cuando te vuelvas famosa con este podcast, te reíste. Entonces, si están escuchando eso solamente por callarle la boca, suscríbanse, compártanlo para ¿Quieres que que haga otro vaticinio para que no se cumpla? ¿cuál ¿Eh? sería? Bueno, Cuidadito con los vaticinios. no, pero a ver, si he hecho dos en negativo y han salido al revés, Exacto. tengo que hacer Yo que otro. todavía no soy famosa. Eso lo has dicho. Sí, cuando tú seas famosa, no soy famosa. O sea, ese vaticinio. Eres famosa, tienes más seguidores que yo. Pues ahora eso no es fama. Joder, y tienes 500 y pico suscriptores, ¿no? No, ya quisiera yo, pero vamos a llegar a los 500 y pico suscriptores. Vamos a intentarlo. Tenemos ahora 272, creo. Eso, 500, ¿no? Lo que tú digas, claro, ¿ves? Así comienzan las peleas entre Fernando y yo. Después dice, no, yo no he dicho eso. Bueno, Que en fin, 255 no vamos a hacer son matrimonio los de nuevos 500, son los nuevos 500. los nuevos 500. Bueno, mira, me da risa porque Fernando en estos días estaba fantaseando con la idea de ganarse la lotería y se estaba ganando en la lotería solamente 80.000 euros. Y yo le digo, Fernando, ya que estás fantaseando, mejor 500.000 que nos dé para comprar un piso y nos quede dinero para invertir, para viajar. Y me dice, no, no, no, no, es más, si me dan 30.000, ya yo estoy contento. Y Joder. yo, pero estás fantaseando, ¿qué más da? No te vas a ganar la lotería. Es que pienso en pobre. ¿Ves? Piensa en pobre, my Pero friend. eso le da mucha creatividad, porque nosotros cuando íbamos a la casa de campo a jugar en tenis, no teníamos malla ni nada, entonces se inventaba una malla con Con materiales cinta aislante. Con reciclables cinta aislante. o cinta aislante. De verdad que eso le da una creatividad, por eso es que a este hombre se le ocurren tantos chistes, porque tiene. Ay, la pobreza y la miseria son la mejor profesora que hay. Lo que pasa es que no puedes estar repitiendo curso toda la vida. Claro, porque si no te desgastas. Claro. Es muy Pero fuerte. es donde más se aprende. Yo obligaría a todo el mundo a ser pobre 5 años. Como un Yo servicio militar. obligaría a todo el mundo, después de salir del colegio o de la universidad, a vivir en otro país que no sea el suyo. Me parece interesante porque. Vale. Pero eso como inmigrante tienes las dos cosas garantizadas, ¿no? Claro, pero no todo el mundo sale de su país. Ya. Entonces se siente que es Pero el tú ombligo viviste del las mundo. dos experiencias al mismo tiempo, ¿no? Sí, total. Yo viví las dos empresas. Pero es por eso, porque si hacen eso, van a ser más empáticos con otras culturas y van a aceptar más la inmigración. O sea, lo digo en ese sentido. Y van a entenderla mejor, claro. Y luego se va a ampliar su capacidad de entender el mundo. Aunque ahora vivimos un mundo globalizado, no es lo mismo mirarlo por internet que vivirlo. No, es como lo que hemos hecho esta tarde y verlo por internet. Claro, son dos cosas diferentes. Es una cosa diferente. Son dos cosas que No no se tienen nada. pueden comparar, no tienen nada que ver con lo otro. Pero bueno, en fin, no estamos aquí para estar con matrimoniadas, Fernando. Vamos a empezar con los juegos, ¿ok? El primer juego que vamos a hacer se llama Fake o Totalmente True. Sí. Yo te voy a dar una noticia y tú me tienes que adivinar si pasó de verdad o es una fake news. Ya soy ahora mismo uno de los periodistas mejor situados de la SER. O O sea sea, que me vas a pillar rápido si es esto una para fake news. mí es un juego de niños. Vale, vamos para allá. Kate Hansen, ¿se dice Hansen? Se encuentra por vale, me encanta porque es Hansen, Hansen, entonces Hansen. Hansen, Claro. Kate Hansen se encuentra un lobo. Si dices Kate Hansen, la gente no lo va a entender. Kate Hansen. Kate Hansen. No, Kate Hansen se encuentra un lobo en la Villa Olímpica de Sochi 2014. La atleta estadounidense grabó al animal paseando por la Villa Olímpica de Sochi es true, 2014. es true. El último acontecimiento ha tenido lugar en las instalaciones de la Villa Olímpica cuando la atleta estadounidense Kate Hansen se llevó un buen susto al comprobar que en el vestíbulo había nada más y nada menos que un lobo. La joven atleta, atónita ante lo que estaba viendo, grabó el momento con su móvil y no dudó en colgarlo en su perfil de Twitter junto al hashtag SochiProblems. Habría estado bien que hubiese muerto en ese momento devorada por el lobo, la verdad. Sí. O sea, el ser humano está pidiendo muerte a gritos. O sea, si tú te encuentras lobo y dices, ay, pero voy a subir en redes, que creo que me va a dar buen hype. Yo creo que lo justo habría sido que muriese devorada por el lobo. Y pero grabado además. Sí. Y que alguien encontrase el móvil y evidentemente no lo subiese, pero luego alguien accediese de manera ilegal y lo subiese a las redes y entonces se convirtiese en un vídeo snuff, una snuff movie súper famosa. Pero realmente, si yo veo un lobo, lo último que voy a hacer es sacar el móvil para grabarlo. O sea, Pero hay gente que es así. Yo me imagino a cremades haciéndolo primero y sacando el móvil. sí, pues eso, ojalá, ojalá que madre le pase algo parecido. ¿Qué haces? Ah, ¿Qué está moviéndome el pero que ordenador? esto es totalmente true. ¿Es totalmente true? Pues es fake news. ¡Hostia! Sí, fue una broma que la deportista Kate Hansen y el presentador Jimmy Kimmel lo hicieron para los medios de comunicación y los medios de comunicación cayeron en la trampa y lo empezaron a ¡Anda! publicar el video como verdadero. Madre mía, yo O mañana sea, como fue una que... broma, fue una broma. O sea, que tú te puedes inventar una broma con hora veintipico y que hagan algo así, por ejemplo. Que yo de repente me encuentro con un lobo, ¿no? Bueno, sí, estaría bien. Un día que... Pero ya me he encontrado yo con algún lobo ahí en la cadena, ¿sí? Sí. Alguno de los de deportes. Unos cuantos. Sí, son lobos esteparios. ¿Qué te parece? ¿Te sientes ahora estafado? Siento que he perdido toda mi credibilidad periodística, pero bueno, en España eso. Se Bueno, puede vivir sin credibilidad periodística en España. si yo todavía no termino de creer en ti, no estoy seguro si me caes bien y seguimos juntos. Tenemos ya casi 7 años Pues, Dianela, juntos. pues yo no entiendo cuáles son los motivos entonces, porque no tengo nada más que ofrecer. No lo sé, yo tampoco. Yo es que cuando, me he acomodado aquí. Me he acomodado. Te has acomodado en la mierda. Exacto, ya me gusta. La mierda es blanda. Y sirve para abonar el campo, o sea que tampoco está Es tan mal. verdad. Al final de del abono salen flores. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos al siguiente juego que se llama el ¿qué prefieres? Es uno de mis juegos míticos que lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo y no lo paro de hacer en ninguno de los Y no podcasts. paran de plagiarte de todos los programas de televisión de También eso está España. pasando, pero da igual, da igual. Al final esto es como el yo nunca, es un juego. Entonces, pues, lo puede hacer quien sea, pero bueno, mis preguntas están más chulas, Eso ¿vale? seguro. Yo te pongo dos opciones, tú me tienes que elegir una u otra, no Vale. puedes fusionarlas ni pedir una tercera, ¿vale? Vale. Yo tengo el control del ordenador, no tú, Fernando. ¿Vale? Okay. Ok, entonces, vamos con la primera pregunta de qué prefieres y entramos en el mundo surrealista de enseñando los dientes. ¿El qué prefieres con Fernando Moraño? ¿Qué prefieres? ¿Quedarte calvo o ser condenado para siempre a tener cortes de pelos terribles? Cortes de pelo Cortes terribles. de pelo terribles, pero cortes de pelo en plan Sí, hay de que 3 a 10 no tienes pelo y luego que... No, ya no. vuelve A ver. todo la luz o cómo es eso. Fernando. So, no Sí. lo conocen, tiene el pelo larguísimo, pelo Pantene, abundante, precioso, brillante, hermoso. Entonces, ¿preferirías quedarte calvo, que se te caiga el pelo, o ser condenado para siempre a tener cortes de pelo terribles? Por ejemplo, como cuando te cortaron el pelo como el príncipe de Bekelar. Ajá, pues preferiría quedarme calvo. ¿En serio? Claro, porque al quedarme calvo no puedo tener cortes de pelo terribles. Ya, pero perderías tu pelo. Bueno, Y es muy bonito. pues ahí veríamos quién me quiere por lo que soy o por lo que aparento. Uy, qué prueba tan Hombre, difícil. es que ya tuve contigo un corte de pelo terrible y las consecuencias fueron espantosas. Fueron Me horribles, pero sentí no sé estigmatizado. como calvo cómo serán las consecuencias. A lo mejor es peor. Pues entonces responde tú la pregunta, Janel. Pero tú tienes que elegir, no tengo que elegir yo. Tienes que buscar tu Pues personalidad, ya te he Fernando. dicho que prefiero quedarme calvo porque ya he tenido cortes de pelo terribles, nunca he sido calvo. ¿Y has sentido el rechazo de la gente cuando te cortas el pelo mal? Sí, lo he sentido, sobre todo el tuyo. Y el de mucha gente no te lo decía, pero tenía un rechazo Yo profundo. tenía la sensación de que llevaba un niño muerto en Eva brazos. Cabezas me dijo: Dianela, por favor, no deje que se vuelva a cortar el pelo, que vaya solo. Claro. Y llevo sin cortármelo 2 años y medio. Claro, porque no vas a un sitio de confianza. Vale. Tienes que ir a un sitio de confianza y Bueno, cortártelo. prefiero quedarme calvo a tener cortes de A pelo mí me da horribles. miedo verte calvo, Pero porque eres como muy cabezón. Dianela, tengo 42 años. Yo cada año me voy a ver peor. De cuanto antes asuma las cosas y antes entre en la decrepitud, mejor. Ya llegaré a viejo sin ningún tipo de complejo. Vale. Y es desprenderme de algo. Pues mira, ya que tengo que probar dos cosas que no quiero, pues quiero la más extrema. Ay, no sé, a mí me daría de todo verte sin pelo. Pero si me he cortado el pelo mal y me has odiado. Claro, pero yo creo que calvo te odiaría Pero más. es que entonces responde tú la pregunta, no No, yo. respóndela tú, ten personalidad. O sea, ya yo después decidiré qué hago contigo. Pero tú respondes y decides, porque la decisión va a ser tuya y la culpa va a ser tuya, no mía. Bueno, yo prefiero quedarme calvo y quiero ver quién es la persona que tengo a mi lado. Bueno, soy la que soy. No, habrá que ver. Ni. Cuando pierda mis encantos de manera absoluta y total. Bueno, debo decirte que cuando te conocí era más joven y más guapo. Perdido encanto, seguro. O sea, lo que pasa es que yo los he ido perdiendo junto contigo, entonces la cosa Ya. va cayendo. Entonces Bueno, no puedo decir nada, pues nada. porque tú me has aceptado con mi decadencia también. Bueno, yo si te quedas calva te querré igual. ¿Seguro? Seguro. Bueno, mi pelo no es tan bonito. Tienes un pelo precioso. Y yo me podré poner gorro. Bueno, si me quedo calva, te quitaré tu pelo para hacerme una peluca con tu pelo. Ah, vale, es verdad. Que esa está la otra opción, quedarme calvo, pero con mi pelo hacerme una peluca de mi pelo. Exactamente, y estar con tu pelo de peluca. Exactamente. Entonces ya está. Perfecto, me Es la gusta. mejor. Esa es la opción. ¿Preferirías tener siempre una piedra en tu zapato o siempre tener una pestaña en tu ojo? Preferiría tener. Pero a ver, siempre. Siempre, toda la vida. Es Pues una una. putada, las dos son No, putadas. una piedra en el zapato. Oh. Porque estoy más preparado para ser sedentario que para perderme la vida. Oh, y claro, tus ojos ven cosas muy bonitas como yo. Por ejemplo, Oh. podría aprender, o sea, puedo estar cojo o ir en patinete, ¿sabes? O moverme O tener la movilidad muleta. limitada, pero quiero seguir apreciando las cosas Va a bonitas. llegar un momento que esa piedra se va a convertir en parte de tu pie. Seguro. Ya, pero en la pregunta no incluye que yo me convierta en un golem de piedra. No. No. O sea, pregunta me dice que si quiero una piedra eterna en el zapato, que tiene que ser angustioso. Quitarse el zapato, quitar la piedra y que vuelva a estar. Es como el mito de Sísifo. ¿Conoces el mito de Sísifo? No, explícalo. Sísifo, que fue condenado por los dioses a subir una piedra a una montaña, y Okay. luego la piedra le perseguía y la tenía que volver a subir. Ostras. Todo, así toda la eternidad. Y tú sacándote la piedra y volviendo como. Entonces es como el mito de Sísifo, pero a nivel de usuario más. A pequeña escala. Como si los dioses fuesen más. Menos Que hubiese millonario. menos presupuesto. Sí, con menos presupuesto. Es Sísifo, pero con menos presupuesto. Entonces prefiero ser cojo a. Es verdad que con un solo ojo puedo ver, pero la molestia de un ojo es más irritante. Sí, total. Al final vas a terminar con un parche en el Lo ojo. peor que te puede pasar es tener una pestaña en los pies y. Bueno, una peste en los pies no debe molestar, ¿no? Nada, te hace cosquilla. Salvo que tengas un ojo del de gordo, imagínate. Ay, no, pero no lo compliques más. Tener los ojos en los zapatos. ¿Qué Tener prefieres? ¿Tener los ojos en los zapatos o los zapatos en los ojos? los ojos en los pies. Con lo cual estarías condenado a ir con chanclas siempre. Sí. Pero te pisan y te dejan ciego. ¡Ah! ¡Oh, ya me ha A dolido! bailar. Estarías viendo siempre a todo el mundo. ¡Ponerte gafas de sol en los pies! Claro. ¡Es complicadísimo! Esa sería la otra. Tener los ojos en los pies y los dedos en los ojos. Los dedos de los pies en los ojos. Ya. Que eso sería la inutilidad máxima. Eso no sirve para nada. Solamente Eso es. te huela mal tu cara, ¿sabes? Y la vas a tener ahí súper cerca de la nariz, Lo además. primero es incómodo, pero bueno, puedes ir haciendo. Pero puedes ver la vida desde otra perspectiva, ¿sabes? Desde abajo hacia arriba. Faldas no verías. Hombre, la cantidad de potorros Y y qué de huevos bonitos. que verías es increíble. Y verías el mundo de abajo arriba, como un buen socialista. Entonces nos quedamos con la piedra en el zapato. Sí, y los ojos en los dedos. Los ojos en los dedos Pero no los dedos de los de pies. los. ¿Qué prefiero? No, pues yo prefiero decir esto. Vale, perfecto. ¿Preferirías ver lo que hay detrás de cada puerta cerrada o ser capaz de adivinar la combinación de cada caja fuerte en el primer intento? Pues preferiría la primera. ¿En serio? ¿No quieres la caja fuerte para robar? Pero quiero decirte, yo antes de ir a una caja fuerte quiero saber qué es lo que hay. Claro, porque a lo mejor abre y hay una serpiente o algo, ¿no? O está la policía, o no hay nada, o no vale ni la pena. Ya, pero si después no puedes abrirla. Pero mira, saber la combinación de una caja fuerte, para llegar a una caja fuerte primero hay que colarse en un banco, hay que hacer un montón de cosas que yo no podría hacer. Claro, no te veo capacitado, la verdad. ¿Me entiendes? O sea, además soy una persona muy legal, pero saber qué hay al otro lado de una puerta me ayudaría a evitarme problemas en la vida. Voy de repente a la cadena SER y hay un problema con lo que sea y está la jefa de podcast allí y yo la veo y digo, ah, pues decido no entrar, ¿sabes? Claro. O puedo ver desnudarse a alguien que me interesa, o Ay, ay, puedo. ay, ay, ay, ay. Ya me imagino a este chavalito portándose mal. Puedo husmear en la vida de todas las personas sin Y que ellos lo cotilla sepan. sí que es. Cotilla sí Es que más, es. puedo saber la combinación de la caja fuerte de alguien solo viendo a través de una puerta al otro lado. Ah, eso está bien. Eso es un Claro. punto de vista interesante y muy Joder, es un punto inteligente. de vista cojonudo. Mejor que tener ojos en los dedos. Muy interesante. Esto es una respuesta muy inteligente, como diría Exactamente. Rajoy. Que bueno, evidentemente prefiero ver qué hay detrás de las puertas. Porque me permitiría husmear un montón y saber todo de la Claro, vida. ¿y tú te consideras cotilla? No, no lo soy, pero si tuviese ese poder, evidentemente no lo desaprovecharía. Y como esta eres bocaza, eso sí, se te sale, se te escapa todo. Vale. Claro, cuando te sepas toda la vida de todo el mundo viendo a través de las puertas, Se van a enterar. se va a enterar todo el mundo de todo. Claro, entonces todo el mundo me matarán, me harán Te una hoguera lincharán, y te me como una bruja y me quemarán. Sí. lincharán. Y yo cuando esté brava Pero ¿por qué te ríes? contigo, estar liderando ese movimiento. ¡Vamos a Mira, con el domingo que llevas no estás tú para hablar de liderar movimientos, ¿eh? ¿Por qué? Pues no nos hemos movido de casa para nada. Bueno, Ah, bueno, hemos ido por un pollo. es verdad. He ido por un pollo Sí, yo. algo de movimiento hemos tenido, sí. Sí. ¿Preferirías lucir siempre como si estuvieses embarazada de 8 meses o siempre tener un ojo morado, como si te hubiese golpeado? Las dos cosas las he vivido. ¿Qué dices? De 8 meses nunca te he visto una barriga tan grande. Sí. ¿Sí la has tenido? Yo creo que Y la primera ya la he vivido. el ojo morado tampoco, nunca te he visto con un ojo morado. ¿Por qué me miras así? No, que esto quede claro. Yo a este señor nunca lo he golpeado. Hombre, el que estás La mirándome. tía. Ah, que yo no te he golpeado nunca. A ver, Que yo soy de Latinoamérica no quiere decir que sea te salvaje. voy a decir la primera porque no quiero que te cierren el programa por fomentar la violencia doméstica. Claro. ¿Cómo que claro? Es que yo no quiero que me cierren el programa, así que no Bueno, la voy a cagues. decir que Lucir embarazada de sobre 8 todo porque meses. tendría ya leche en las tetas Ajá. y eso sí que me interesa. Pero es que, a ver, vas a lucir como embarazada, no vas a estar embarazada. Ah, No te va a salir leche en las nada, pero tetas. es que eso ya lo he hecho. Estoy acostumbradísimo De a tener una barriga de un a tener embarazo de 8 barriga, meses. pechos hinchados, todo eso ya estoy acostumbrado, no me da miedo. Entonces, vale. Retención de líquidos, todo eso lo tengo. Porque luego, claro, si estás con un ojo morado y sales por ahí por la calle, también podrías ir diciendo a todo el mundo que te me golpeó no sé quién. Y eso está mal. Pero si yo tengo un ojo morado siempre, Te podrías poner un parche en el ojo. la gente pensaría que es un tatuaje, Dianela, o que ¿Te aprovecharías para hacerte un tatuaje adicional y hacerte como si fueras un oso panda? me tatuaría unos prismáticos. A mí me gustaría que te tatuaras el otro morado para que parecieras que fueras un osito panda. Muy bien. Y luego me puedes cortar cañas de bambú, ¿vale? Ay. Y luego me puedes llevar al zoo a reproducirme con otros Ay, osos panda. qué bonito. Me encantaría acostarme con una osa panda en el zoo de Madrid mientras los niños me miran con su merienda. No, Fernando, eso suena muy Bueno, pero es que me has obligado a tener el ojo morado, tío. mal. No, yo no te he obligado. Tú has dicho que prefieres lucir como embarazada de 8 meses. Acepto el hematoma si me dejas follarme a una osa No, panda en el zoo de Madrid. no, no, no. No quiero que pase eso. Por favor, elige lo del embarazo. No, quiero el ojo. No, Quiero el no, ojo. no, no, mentira. Tú quieres el ¿Cómo que embarazo. mentira? ¿Por qué Pero ¿cómo que mentira? La gente está oyéndome. Es ella la que está buscando mi voluntad. No, no. Bueno, está bien, lo que Voy tú a apagar el digas. fuego ¿Qué fuego? del huéskele. Ah, dale, pues. Ya puedes aquí quedarte sola con la gente despotricando de mí. Bueno, es que se hace como, yo le llamo huéskele, como es como que guácala, como que mal, pero una versión llamada huéskele, inventada por mí. Que mezcla un montón de hierbas, que sea de alcachofa, de cola de caballo, bueno, en fin, que son muchísimas hierbas para depurar el hígado, y que de verdad muy bien, de hecho baja de peso cuando la tomas, pero sabe horrible, sabe a diablo, y siempre la hierve en la noche y después se la va tomando poco a poco. Y bueno. Ahora mismo dijo que iba a apagar el fuego, pero está abriendo el grifo. O sea que se está tardando más de lo normal y no se está tomando en serio este podcast. A ver si se apura. Ya estoy Ahí aquí. ya está. ¡Ah, mira! Ahora tienes el ojo morado. ¿Ah, sí? A ver si vas a estar tú embarazada de 8 meses. Se ha cumplido. ¿Qué preferirías? ¿Tener un barco pirata y tripulación de antaño? Imagínate eso. O tener un jet privado con piloto y combustible infinito. ¿Ves? ¿Ves? ¿Y? Vamos a ver si aparece. Ya me estás obligando a tener yo a subordinados, o sea, gente Sí. por debajo de mi cosa que no me gustaría de ninguna de las maneras. Pero bueno, una tripulación de antaño se le molaría. A ver, el jet privado me parece más seguro. No me gusta más. O sea, si yo me voy a la fantasía, en un mundo en el que no existe el dolor, me cojo el barco pirata. Pero claro, yo la vida que conozco de las piratas la conozco por las películas. Y es pues asaltar puertos, acostarse con señoritas, beber todo el día y de vez en cuando sobrevivir a una tormenta o atarte a un mástil para que no te arrastren las sirenas, ¿no? No, tampoco conozco mucho buscar tesoro, una vida de aventuras. Bueno, Bueno, eso mola, ¿no? sí, pero a mi edad Te da pereza. me da. Ya tiene, como que tienes alma de persona guay, pero ya como eres mayor, ya tienes esa sensación de señor acomodado. Ya quieres ir a Benidorm, a la pulserita y el buffet libre. Ya quieres cosas como más A de ver, tranqui, ¿no? yo el jet privado no es que no me hace ninguna ilusión, pero me obligas a escoger. Claro, Buena pero nos anécdota. podríamos ir de viaje con un jet privado y combustible infinito. A mí me gustaría tener un jet privado para que luego la gente diga, ah, mira este que va de rojo, pero tiene un jet privado. Sí, ¿Sabes? para que te vayan criticando. Entonces Bueno, ya te critican sin que tengas el jet privado. yo hacer un partido de izquierdas que defienda que todos podemos tener un jet privado. Sobre todo si vienes al podcast de Dianela. Lo Con fantaseas combustible infinito. Y que ese es el y primer derecho subsime. fundamental de cualquier trabajador. ¿Sabes? Y que luego el impacto que tenga eso sobre el planeta, Claro. ¿qué más da? Quiero decirte, tienes un jet privado. Si viene el apocalipsis, pues lo coges y te vas a otro planeta. No te Con vas a poder combustible ir a infinito. otro planeta con un jet privado. Es que no es Pero un... el combustible es infinito, ¿no? Por lo cual debe tener una tecnología increíble. Ya, vas a tener combustible infinito, pero es un jet privado, no es un cohete Y de el la combustible NASA. es infinito en el sentido de que lo tengo gratis porque como mi Exactamente. novia es de Venezuela, accedo con una tarifa No, plana no, al tarifa petróleo. plana no gratis, de por vida. ¿Pero es petróleo o es que o funciona con mis pedos? Hay un tubo debajo del Bueno, asiento. si funcionara con tus pedos, sí que sería infinito de verdad. Bueno, porque eso es lo que molaría, que hubiese en el asiento un tubito y yo me tiro los pedos, entonces el metano propulsa el avión. Y eso seguro que propulsa y Sería sale aquí de Madrid y llega rapidito a Argentina de un solo... ¡Pum! Ya llegaste. oye, pues mira que hay que ir a Japón, pues venga, a comer frijoles, judías y tal, ¿eh? Y como a ti te encantan las caraotas, los frijoles Claro. negros. Pues entonces sí, me gustaría que funcionase con mis pedos y que hubiese siempre de comer un buen cocido con buena legumbre. Claro, y en el camino todo el mundo con un tubito de escape metido en el Todo el culo. mundo no, porque es un jet privado. Bueno, a quien lleves de invitado o que vas a Ah, ir. que tú quieres venir a mi jet Claro, privado. hombre, si no me vas a invitar. Primero me golpeas, me dejas un ojo morado y ahora quieres subirte en mi avión. Así soy, una maltratadora. Después de pegarme, no te subes a mi avión. Pero yo te voy a pegar, el ojo morado va a aparecer por sí solo. Ah, vale. Igual que el embarazo, no vas a estar embarazado, vas a tener una barriga de Vale, 8 vale, vale. meses. Bueno, venga, tú quieres subirte en mi jet privado. Pero si va, tiene gente, o sea, hay jets privados que tienen varios asientos, Pero no es yo un para qué solo. quiero que venga alguien más que tú. Bueno, pero se invita a gente. Entonces, que en cada asiento tenga un tubito que se meta en el culo. Y Pero yo me entonces. basto y me sobro, no necesito a nadie más, tú lo sabes. Bueno, está bien, lo llenas tú con tus pedos, ya No está. necesito a nadie. Vale, Me tiro lo que uno y vamos, y me hago un cinco escalas de golpe. tú. Vale, entonces el que prefieres con Fernando Moraño. Ahora viene el otro juego, que es el What If. ¿Qué Bueno, pasaría si? vale, ¿qué pasaría si lo entiendo mejor? Venga. Bueno, ¿qué pasaría si con Fernando Venga, vamos. Moraño? Si tu vida fuese una película, ¿cuál sería el título? Fernando Moraño se está pensando la respuesta. Tiene cara de intelectual y de enciclopedia. Vivir del cuento. ¿Vivir del cuento se llamaría tu película? Sí. Me gusta. Sí. Y trataría, sería autobiográfica. ¿Meterías muchas mentiras en la película? ¿Exagerarías todo? ¿Yo qué actriz sería? Ah, ya, ya estamos. Vale. No, quiero saber, ¿a quién pondrías a Hombre, tú de mí? serías tú. Ah, pero lo que la interpretarías tú también. ¿No? O sea, no contratarías ¿A quién le actores. vamos a dar el dinero a otro? ¿Cómo se nota la precariedad aquí en esta Ahora va a familia? venir Bardem a llevarse el dinero mío. No, ahora lo hago yo. ¿Quién va a hacer mejor de mí que yo mismo? Sí, a lo mejor Antonio Banderas lo haría bien. Sí, seguro. Dile Que no, no. Tú sabes lo que cobra, yo salgo más barato. la cuestión es ahorrar el dinero. Y yo haría de Mira, día, pero cuando de nosotros más no, jóvenes. la idea que tú y yo teníamos que tú hicieses de mí y yo de ti. Vale, me gusta. Ese. Sería tú hablando de eso. Ay, no, no, se me da muy mal el acento venezolano. ¿Ves? No, no lo sé hacer. No, no, que da igual, en nuestra película, coño. No, no me jodas. Aquí no me pongan límites. Fernando, si Te fuera. acabas de subir en mi avión y ahora me quieres dirigir la película. Es privado. Bueno, pues a lo mejor hay que vender el jet para contratar a Banderas. Yo me niego. Además, ese jet privado sin ti no sirve para nada porque necesita tus pedos Totalmente. para poder Si no, no moverse. se mueve. Sí. Jodido. Vale, entonces sería vivir del cuento, lo protagonizarías tú y toda la gente de tu alrededor también sería ella misma. O sea, no contratarías actores para ser de tu No, madre, para. a los villanos lo harían otros, porque no quiero que se lleven un duro. Claro, ni que estén allí Claro. protagonizando nada, ¿no? Los villanos. Antonio Castelo, Richa Salamanca y Rubí, toda esta gente los haría otra gente. Y lo haría una persona que se vea mucho peor que ellos. No, no, eso va a ser imposible. Tienen que ser buenos actores, ya está. Para que no sean No, guapos, que no sean guapos. no podría hablar. De esa Samanca podrían ser Echenique. Sí, sin duda. Pero con un exoesqueleto para que camine. Claro. Un exoesqueleto. Bueno, y si fueras el hijo menor de Juan Carlos, el emérito, ¿habrías atentado contra Felipe para quedarte con el trono? No. Si yo hubiese sido hijo de nobles, intentaría pegarme la vida padre y eludir cualquier tipo de responsabilidad. O sea, intentaría ser Froilán, ¿no? Intentaría ser pocholo o froilán, sí. O sea, si hay algo de lo que envidio profundamente, o sea, si yo hubiese nacido de la manera correcta, yo sería el hijo de un noble. De la manera correcta. Sí. En el momento adecuado, en el lugar preciso. Pues yo he nacido en la época equivocada, en la clase social que no me tocaba. Claro. Soy súper trans en ese sentido. Yo no Sí. me reconozco ni con mi tiempo, ni con mi clase social, ni yo nací. Luego, así ven comiendo a Fernando. Fernando come como un noble, la verdad. Y tiene. Pero cago como un sirviente. Bueno, no. A ver, que los nobles no los hemos visto cagar, pero seguro que cagan Claro, como es que tú no hablan tan abiertamente esas de cosas. esas cosas. A mí me habría gustado ser. No vistes como noble, pero sí comes como Me noble. habría gustado ser un hijo de papá que va de progre. Sí. Sí, eso es lo que yo tendría que haber sido en la vida. En la época de los hippies de los 70, de que me fundo todo el dinero de los papis y estoy por ahí fumando porros y criticando a las corporaciones y tal. ¿Sabes? Llevar esa doble vida. En aquel momento, ¿eh? En aquel momento, eso es lo que más me habría gustado en la vida. ¿Qué Ser. cosas habrías hecho siendo parte de la familia real española? Eso, ser la vergüenza de la familia real española. Que es que hablaran de ti todos Sí, los días sí, en sí. Sálvame, Sí, y dejarles que la gente diga, este chico de verdad, que me quieran desheredar y tal, pero que justo en el momento en que me quieran desheredar, yo, pum, hago como que me caso con una noble súper conservadora un par de años, ¿sabes? Y luego vuelvo otra vez a las andadas, ¿entiendes? Y para mantener ahí chupando, para ser un chupóptero de ellos, o sea, arruinarlos y hacerme, y yo qué sé, ya te digo eso, ser un. Esa figura me gusta, o sea, los nobles que traicionan a su clase y que viven, que son una. que son vividores. Sí, que son vividores, que son una paparra, que viven de las rentas de sus. Esa gente, yo creo que se me habría dado mucho mejor que a Que a ellos. muchos. Sí. Bueno, vamos a aprovechar este momento para recordarle a la gente que tenemos un especial de comedia que está disponible en Amazon Prime Video que se llama Monologamia Rex, que Ajá. mola un montón. Si no lo han visto, tienen que verlo. Está Monologamia Rex, tres especiales. Tenemos dos grabados en Madrid Y uno en Murcia. y uno en Murcia, en Alicante. Nada, Murcia y Alicante, ¿verdad? sí, Sí, en sí. Alicante. Pues nada, a ver, Monologamia Rex, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Prime Video. Prime Video. Prime Video. Bueno, además de recomendarle ver Monogamia Rec, ¿qué recomendación puedes hacerle sobre la vida, a la gente, sobre la comedia, lo que quieras decir, lo que quieras recomendar, desde hacerse una paja cada noche antes de dormir? O sea, una recomendación que darías a la gente que nos está escuchando. Mi recomendación en la vida es que hay que empezar a traicionarse muy tarde. O sea, que uno tiene que traicionarse a sí mismo tarde. Porque la vida te va desproveyendo de herramientas, te quita energía, ánimo, fuerzas. Entonces, mientras uno tenga juventud y energía, uno no tiene que traicionarse. Y hay que arriesgar. Luego, le recomendaría también que tenga muy en cuenta que no son inmortales. O sea, que no hagan planes de futuro a más de 15 días. No, es verdad, eso la pandemia me lo dejó a mí también claro. Sí, yo creo que la pandemia nos mandó un mensaje muy clarito a todos nosotros y que la vida no. O sea, no es el aquí y el ahora, porque si solo viviésemos el aquí y el ahora, esto sería un caos. Pero a más de 15 días, un mes, yo ya no veo que sea adecuado hacer planes, ¿vale? También les recomiendo que si ven un lobo, no intenten hacer un vídeo en Twitter, ¿vale? Salgan corriendo, Salgan corriendo. súbanse. No, más que correr, siempre es buscar trepar el Claro. momento, los lugares altos. Allí te salvas. Dianela sabe de esto porque se crió huyendo de lobos, claro. De un lobo. Bueno, Bueno. Dianela, bueno, perdona que no sea una manada, solo sea un lobo. Sí, pero bueno, que puede sonar que yo vivía, no sé, por ahí en un sitio donde había manadas de lobos y no es así. A ver, Dianela vivió su infancia con un lobo. ¿Ya lo has contado en Sí, el podcast? no, mi abuela tenía de mascota un lobo Nada, lo normal. muy Sí, salvaje sí. y que solamente lo obedecía a ella y claro, todo el resto de la familia le tenía mucho miedo. Y entonces cuando Y se de una soltó. manera absurda. Y cuando se soltaba el lobo, lo que hacíamos era correr, pero siempre buscando trepar hacia arriba. Era la única manera de salvarte realmente. Trepar hacia arriba, ¿eh? Esta es una españolada de Dianela Es Padrón, verdad, subir hacia arriba, bajar hacia abajo, bajar para abajo, subir arriba, que yo a esto me chocaba un montón cuando llegué. Dianela de Nie no hacía esto, no decía estas cosas, ¿eh? Y ahora como tengo DNI, ya es que soy muy española. Sí. Pues ella se crió con un lobo, porque su abuela era una bruja. No era bruja, Una señora mayor que tenía un lobo, pero no era bruja. que no, No. que eso no quiere decir Tenía un cetro con una orbe, pero no era bruja. qué es Tenía eso. un caldero. No tenía un caldero, no, mentira, eso Tiraba animales. se lo está inventando Fernando, ya está. Comía. Fernando, deja de inventar cosas de mi abuela que no existen, de verdad. O sea, Sí, su abuela era una bruja. ya que no Sí, lo era, lo era, ya lo era. está. De verdad. ¿Proyectos, redes sociales, Fernando? ¿Proyecto? ¿Proyectos? ¿Qué proyectos tienes a Ah, corto mi plazo? proyecto con las redes sociales sería destruirlas todas. Sí, Bueno, pero si alguien quiere sumarse a este proyecto. las redes sociales de Fernando están muy guay, son muy divertidas, va subiendo reels de las cosas que hacen hora Me veinte lo y sube pico. Dianela. Bueno, se las subo yo y no me pagan, que es lo peor, pero Bueno, bueno. pero oye, ¿tienes una plaza en un avión privado para contestar eso? Pensando en esa plaza del avión Pero mi privado. proyecto es destruir todas las redes sociales, todas y cada una de ellas. Proyectos de comedia, Pues ahora mismo mi único proyecto personal es seguir en el programa en el que estoy, que el año que viene la SER tenga a bien pagarnos dignamente Fer. y seguir trabajando, haciendo bolos si salen del circuito y poco más. No quiero más de lo que tengo ya. Esto va a salir publicado este martes, así que pueden ver a Fernando el, ¿cómo es? ¿El 16 o el 15? El 15. El 15 la terraza de Vallecas, ¿vale? Junto a Dianela Padrón, junto a Alex Salaberry, Óscar Guillén y en Rocío Sí, Ladrón de tranquilo. Guevara. El 16 en el Bar Meo en Rivadavia. El 17 en el Trasno en Allariz. Luego vas a estar el primero, ¿no? De agosto o de julio. Ah, yo qué sé, ya no me acuerdo de más. Allí en la despedida de hora 20 y pico, en Ah, sí, el 2 de julio. el 2 de julio, la El despedida de 1, hora perdón, 20, el 1. el 1 de julio, cae sábado. Despedimos en Galileo Galilei. Eso. ¿Vale? Y ahí nos vemos. Y ya Sí, está. va a estar ahí con Queque, con Cabrera, con Marina Lobo, con Miguel Puig Vecino. O sea, y está muy bueno ese pod también, ese show. Yo estuve allí viéndolo y me pareció súper divertido y que no se lo pueden perder, de verdad. Pues nada, Ya está. ya está. Estas son las despedidas. Ya saben, síganme como Diana La Padrón en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, como Dianemaf en arroba Twitter, es Dianemaf De animar. en Twitter. Y escuchen, compartan, denle me gusta, comenten este podcast en iVoox, Spotify y en la web de Agora Sol Radio. Hasta la próxima, chau chau. Esto fue Enseñando los Dientes. Muchísimas gracias, Fernando, A ti, Dianela, por obligarme. por no llorar tanto. Vale, gracias, chau chau. Hasta la próxima. Adiós.